borracho, borracho, compa. Borracho, borracho, yo choqué, yo no fui, compa. Y si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, dile que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui, son puro cuento de por ahí, tú me tienes que creer a mí. Okay, bye-bye. Bye. Yes.